noches, brocoleros de todo el país. Buenas noches, Leo. Buenas noches, Sofi. Buenas noches, Hernán, que nos está operando desde Bolsón. Buenas noches, señor Basalo. Buenas noches. Muy buenas noches. Extraño tu pizza. Debo decirte, ya hace dos lunes que no estoy comiendo tu pizza. Me estás mandando al frente. Pero igual la pizza de acá a la vuelta es muy buena. Es muy buena. La que a la vuelta y la que hice yo la semana pasada era tan buena como la de acá a la vuelta o la tuya, casi. ¿Sabés que me tocó cocinar a mí la semana pasada? Cuando yo comí tu pizza. Consorcio. No sé si llegaste a comerla. ¿Te la comí? ¿Cómo estaba en pizza? Muy bien, muy bien. Sé que... Sí, sí, che, no sé que se lo extrañe menos a Armada. Y no, Armada tiene como esa cosa semanal. Tiene esa salsita, ese gustito aceite. Ese aceite de más que le pongo realmente, porque no hay ningún otro secreto que hacer que las cosas hagan daño para que sean ricas, ¿no? Exacto. El huevo, verdad. Yo no me animé a hacerlo. No me animé a hacerlo. Es una boludez, puedo tirar al aire con él, cuál es la movida. Dale. Vieron que el huevo generalmente se hace duro, sí, cuando se le agrega la pizza, ¿no? Se hace el huevo duro, después se saca, se pica. Se pica chiquitito y se dispone sobre la pizza. Sí. Bueno, los italianos hacen una movida interesante con el huevo, que es directamente abren el huevo sobre la pizza y lo cocinan sobre la pizza. Pero para, ¿en qué momento? Porque viste, la pizza son como, primero meté la masa dora, sí, con la salsita. Después, cuando está medio dorada, la mozzarella. Bueno, a ver, cada cual debe tener su técnica. Yo te explico la mía para ver en qué instancia. Después pongo la mozzarella para derritar. ¿Después que se derrita la mozzarella, el huevo o con la musa? No, cuando la mozzarella ya aflojó. Bien. ¿Viste? Cuando ya tiene esa textura que vos agarrás con el tenedor y la podés empezar a esparcir. No, cuando ya está. Cuando está toda derretida. No, porque fuiste. Digamos, antes de estar completamente derretida, ahí agarrás y le mandás el huevito. Así, un huevo por pizza. Y te puedes zarpar y puedes poner dos huevos por pizza. Bien. Dos huevos por pizza y que se hagan ahí. Es la que le gusta a Leo, de hecho. Yo creo que me he ganado la amistad de Leo gracias a la pizza con huevo. No me digas que no. Igual suena medio mala frase. Sí, es verdad. Y agarrarte acá las dos opciones son la pizza o con salame o con huevo. No hay mucha opción. Es una confesión atroz. Bueno, tuvimos un fin de semana interesante. Lo que vamos a tener hoy es, obviamente, vamos a hacer nuestro sobrevuelo por lo que fueron las elecciones del día de ayer, que obviamente no vamos a dejar de mencionarlas, sobre todo por lo que se viene, ¿no? Y por lo que implica para todos los amantes, ¿está bien decir los amantes de la hierba? Por favor, sí. Para todos los amantes de la hierba amiga, ¿no? Lo que se viene en tanto legislación, ¿no? Digamos, una pelea que va más allá del placer, ya lo hemos tenido. Digamos, repetidas ocasiones en el programa hemos hablado de ese tema, ¿no? Que excede el hecho del gusto, sino que están muchas libertades en juego. Hoy, entre otras cosas, además de hablar de ese tema, vamos a hablar un poco, vamos a tocar un caso que vivimos hace, ¿cuántos meses más o menos? Estamos hablando del mes de junio, sí, finales del mes de junio, principio del mes de julio, un hecho que fue bastante heavy, pesado, la muerte de un chico en Balcarce. Que lo asesinaron por la espalda. Exactamente. Sí, en el pueblo. Asesinado por la espalda, un pibe que... Ya hablamos acá con un periodista de Balcarce. Exactamente. Contaba, El nombre de... Federico Taja, claro, que fue asesinado por ir a comprar dos porros. ¿Sí? De así. Una, de por una. La espalda. Después vamos a profundizar en el tema. Tenemos una invitada de lujo. Hoy aún no ha llegado porque acá en el piso, no se va. Acá en el piso, a las 10:30 va a estar tocando este timbre que parece el de una aerolínea. Nuestra querida amiga, en mi caso yo la considero una persona que aprecio mucho, Paula Trama, es una música porteña, podemos decir. Creo que en realidad no es de Temperley. Es de Temperley, es del sur bonaerense, no es porteña, así que para los bonaerenses tendremos una bonaerense y para los que no son bonaerenses no es una porteña. Aclaremos bien esas pequeñas diferencias limítrofes. Qué sé yo, es un fenómeno para mí. Para mí es algo muy especial. Hace un tipo de música que no es común escuchar. ¿Sí? Yo valoro mucho lo que hace, me parece realmente singular. Es una palabra medio chota, singular, pero es una palabra... Y se viene con la guitarra acá al living del Brócoli. Viene con su propia guitarra al living del Brócoli. Qué lindo que estuvo lo de Marchetti la semana pasada, cerrando con ese tema hermoso de amor a Vicky acá en vivo. Un lujo, sí, que lo pudimos dar en el Brócoli, ¿no? Yo todavía no sé cómo eso no salió. Señor Marchetti cantándole a la... Ese audio, ¿no? Apareció en un intruso, en un... ¿no? Marchetti cantándole una canción de amor a la diputada Victoria Donda. Bueno, el brócoli es así, tiene esos pormenores. Tiene esos lujos. Tienes que quedar hasta la 1 de la mañana. Exacto, tenés que aguantarte. O sea, tenés que pasar por 2 o 3 brócolis. ¿Qué hora cerramos la semana pasada? Como la 1:15, 1:20, fácil. 1:30. Sí, lo está diciendo con cara de culo. Sí, hoy nos vamos temprano. Vayámonos temprano. Hoy hay after brócoli. Sí. Ahí preparamos. Bueno, tenemos un preparadito after brócoli. Bueno, Leo, ya que estamos así entre casa, todavía Ruchansky, nuestro querido amigo musiquero, no llegó, pero usted es el que está a cargo de la fonola. ¿Qué es lo que estábamos escuchando? Es Funkadelic, que es una banda de los 70 de George Clinton. Vamos a escuchar un par de discos, como de los primeros, desde el 71 al 78 hay 4 discos para pinchar todo. Bien, vamos a hacer un pinchadito, un picadito de eso. Vamos a contar que después se unió esa banda, los Funkadelic, con los Parliament y fundó la actual banda, los Parliament Funkadelic. Exacto, sí. George Clinton tenía las dos bandas en simultáneo en los 70. Parliament, para mi gusto, fue un poco más light. Funkadelic se escucha como más rockero. Muy rockero, eso es lo que te iba a decir. Muy rockero. Y compartían músicos, sí. Creo que sobre todo los bajistas y cantantes en las dos bandas. Y bueno, la verdad que ahora no sé por qué junto a las dos, pero bueno, porque en realidad son la misma gente. Estaba saliendo la Teresa, creo que vinieron hace poco, vienen, o sea. ¿Podemos decir que es la época joven del padre del funk? ¿Visto? Y si nos escuchara Ruchansky nos va a putear porque siempre me dijo que John Clinton le robó todo. Exacto. Sí, digamos, bueno, comercialmente bueno. Es como uno de los padres de vamos a preguntarle cuando venga. Cuando venga Ruchansky nos dará todos los detalles de esta. De los amigos de los amigos, ¿no? Porque es medio como que el mundo del funk es medio pequeñito, ¿no? Y bueno, y el brócoli, nosotros le vamos a confesar una cosa, acá ninguno de los presentes, bueno, quizás Leo sí, que es un tipo un poco más avezado, nosotros somos. Bueno, Sofi, no sé, ¿te incluyo entre los que no entienden un demonio de todo esto? Sí, sí, sí, no entendemos nada, estamos aprendiendo, nos están escolarizando, espero que ustedes lo estén disfrutando también. Así que, ¿alguna cosita más que nos estamos olvidando antes de volver a George Clinton? Los que quieran, arranquen a ponerse en contacto con nosotros, tienen el Facebook, tienen el mail, elbrocoliradio@gmail.com, tienen el blogspot, elbrocoli.blogspot.com, tienen el ¿cómo se llama? El Skype. El Skype, que lo contactan por el mismo mail, elbrocoliradio@gmail.com, o si no, insisto, en el Facebook ya pueden arrancar a comunicarse. Muy bien, amigos, nos vamos un poquito con George Clinton mientras vamos a comer esta pizza comprada, hecha no con tanto amor como el que ponemos siempre nosotros. Ya volvemos. They said, come on, Charlie, we want to take you somewhere. I didn't know where they was trying to take you. Next thing I know, they were singing something like this. Estamos al aire. Estamos al aire. Era un chiste, Sofía, no tenía nada más que. Se olvidó se aflojó la lamparita, Son cosas que ocurren. Bueno, ya acaba de llegar nuestra querida invitada Paula Trama. Ya te anunciamos, Paula, Bueno. O sea, la gente sabe más o menos quién sos. Igual después te vamos a preguntar todos los pormenores. Contestarás solo lo que quieras. ¿Sí? Está desenfundando su guitarra. Ah, son todas las... Tomate tu tiempo. Son todas las partes. Bien. Está de más decir. Bueno. Primer comentario que te surge a vos. Primer comentario que me surge a mí. Sí. El primer comentario que me surge a mí es que... Yo tenía como la sensación de que estábamos viviendo algo histórico. Digo, aclaro. Histórico no significa... un juicio valorativo, es un juicio objetivo, ¿sí? Yo tenía la sensación de que estábamos viviendo algo histórico. Ayer, en mi caso, porque quizás me cuesta más creer que otras personas en que me tocó la suerte de vivir un momento importante del país, allá me di cuenta que indudablemente estamos viviendo un momento muy, muy, muy importante. Esa es la sensación de base, ¿sí? Después vienen todos los sentimientos, después vienen todos los juicios, pero la sensación de base es que yo pensé que me iba a quedar afuera de la historia como individuo, que no iba a vivir nada. ¿Pensabas sí, lo pensé, sobre todo adolescente. Me tocó ser adolescente en los 90, como creo que la mayoría de los que estamos en esta mesa. Sí, ¿no? Sí. Y bueno, la verdad que no me lo esperaba, qué sé yo. Es como que de pronto me agarró desprevenido. No hay dudas de que hay gente que estaba mucho más preparada para esto. Lo digo como una limitación personal. Y eso me dio la sensación de, bueno, no hay ninguna duda ya. Nadie puede hacerme creer lo contrario, básicamente. No sé cuál fue la sensación de ustedes. Empecemos por las sensaciones. Después, si quieren, después entramos, vamos deshojando la margarita. A analizar fino. Sí, yo creo... Yo también parto de eso. Yo creo que es histórico lo que se vivió ayer. Histórico en un montón de sentido. Desde las cifras hasta lo que se podía ver en la calle, ¿no? Independientemente de a quién hayas votado o a quién hayas elegido, ¿no? Ver el clima que había en la Plaza de Mayo posterior a la elección de un presidente, yo personalmente no la recuerdo, al menos en los últimos 20 años. No hablo de masividad, no hablo de cantidad de personas, no hablo de empezar a contar a ver si había más o no que en el 83 cuando volvió, pero creo que había un clima bastante similar al que quizás mis viejos me contaron a mí que se respiraba en el 83 cuando volvió la democracia. Y a lo que voy es, digo, la primera vez que un gobierno después de 8 años de gestión es revalidado en las urnas. Sí, es zarpado. Digo, y eso da para frenarse y decir qué está pasando. Bueno, porque vos decís, bueno, la primera la pasan, la segunda, la regañadientes, el Carlos la pasó. Bueno, pero es muy difícil que si realmente no hay un rumbo claro, con todas las 20.000 críticas que se pueden hacer, porque a ver, una cuestión estúpida de plantear que porque señales que hay un rumbo correcto o porque determinadas políticas en general vos podés decir que son correctas, eso no quite que puedas señalar un montón de cuestiones a cambiar, es bastante necio. Pero más allá de eso, yo creo que ver revalidado en las urnas un proyecto que ya lleva 8 años, me empieza a generar a mí la idea de un rumbo y un futuro cada vez más cierto. Sí, ayer justo comentábamos, estábamos en la plaza y veíamos como el festejo, ¿no? El nivel de festejo, la amplitud de... ¿Fuiste al final? Perdóname. Sí, yo fui un rato a la noche... nos medio que salimos así de una filmación que estábamos haciendo para Usina, para juntar, estamos recaudando plata para Usina, nos juntamos con una gente ahí por Almagro y terminamos eso y salimos en taxi a Plaza de Mayo cosa que ya me parecía una forma graciosa de empezar, ¿no? Como digo, hablando de la amplitud de como la capacidad de interpelar a una cantidad de gente que no se sintió interpelada, me incluyo, que nunca se sintió interpelada por la política antes, y como también en esa como reconfiguración de la idea de qué es pensar políticamente y qué es participar como joven de lo que se está armando en la cultura, qué es lo que nos hace, como nos da la posibilidad de no solo participar de un circuito cultural o de qué sé yo, de hacer lazos con otra gente que hace lo mismo que nosotros, sino pensar qué es lo que estamos haciendo, qué posibilidad de cambiar la estructura de lo que nos hace circular tenemos, qué posibilidad de mantener espacios que nos permiten circular también tenemos, como esto que de vuelta lugares culturales que también por ahí ahora más que nunca con determinados cambios que se dieron se nota que necesitan apoyo, subsidios y cosas que bueno, que antes nos, por ahí nos conformábamos con, qué sé yo, en el menemismo o años posteriores mantenernos como una especie de cultura emergente, marginal, de resistencia. Claro, y bueno, lo cierto es que ahora hay una como una sensación de riesgo y de estar en también como en tensión, pero eso desde, digamos, estamos en tensión desde también con el aliento que le ponemos a la política que existe, ¿no? A las reformas que se dieron en estos tiempos y a las cuestiones que este gobierno planteó, que digo que son, que en muchos puntos tienen que ver con una reconfiguración de los jóvenes, de la relación entre los jóvenes y cómo participar. Uh-huh. O sea, como que hay una, me parece que hay una un interés por plantearse el riesgo desde participar como ciudadano, como más, como si fuera una especie de ciudadano de renacimiento, como de que no solo hace arte o qué sé yo, o estudia su carrera universitaria, sino que piensa en conjunto y que piensa también con, no solamente con sus compañeros de universidad o con sus afines estéticos, uh-huh, artistas, sino desde como una cuestión más de humanidad y de, no sé, de conciudadano. Y ahora que hablas de humanidad y conciudadanos, cuando fuiste a la plaza... Eso, ahora es que hablas de humanidad y conciudadanos. Justamente. Ahora que estás con la carta abierta a la humanidad. No, te digo que entre paréntesis, con todas estas cuestiones de terminología y demás, una cosa muy graciosa, porque realmente fue graciosa, por no decir que fue tragicómico, fue ver... A mí me encanta el programa de Grondona, debo reconocerlo, el programa que tiene... en Canal 26, se lo recomiendo a todos los oyentes. Es un programa fascinante porque es un programa que automáticamente lo pones y empezás a sentir como un olor a humedad, ¿viste? Y la pantalla es medio sepia. Es la transparencia, sí, además, sí. La transparencia de la persona que permite que todas las contradicciones salgan a la luz. Sí, exacto. Bueno, y vos sabés que lo que decía, que era increíble, uno de los periodistas, que no recuerdo el nombre, pero era uno que me acuerdo que entre brócoli y brócoli. Me encanta ver documentales. Y el tipo este es un periodista que labura con Grondona, labura para Mito Financiero y solía presentar los documentales de la BBC. Bueno, la cuestión es que el tipo en un momento dado medio como que se agarra la cabeza, no se agarra la cabeza, pero era ese como el espíritu, ¿no? Y dice, bueno, miro la mesa y dice, bueno, lo que ocurrió, ocurrió. ¿No? O sea, la Plaza de Mayo hasta las pelotas. O sea, un presidente que le saca 40 puntos al segundo y el tipo lo único que podía llegar a decir era, y bueno, lo que ocurrió, ocurrió. Ahora, vos que estuviste ahí, porque ni Seba, ni yo, creo que Sofi, Leo tampoco, y muchos oyentes que no viven cerca de la Plaza de Mayo, porque viven lejísimos, no estuvieron ahí. ¿Qué onda? ¿Qué viste? Y no sé, la gente estaba prendida a fuego, estaba el festejo, el nivel de festejo, no sé, yo nunca vi una plaza así, digamos que tampoco es que yo participé de todas las, digamos, de la mayoría de las los grandes, como las grandes explosiones que se dieron en la plaza, pero esta fue, o sea, lo que se veía era, primero esto que te decía, como una amplitud de capacidad de interpelar a muchos, digamos, una diversidad de gente muy grande y también eso, una capacidad de convocar a un sentimiento común que tiene que ver con estar, con sostener y dar aliento a un montón de cosas que se hicieron bien. En ese sentido, yo personalmente lo que vi por la tele no vi... a pesar de que coincido en este discurso de la apelación a los jóvenes, pero no vi solo ni siquiera más jóvenes que adultos. Yo, por lo que vi en la tele, casi un 50 y 50, es más, una señora que decía, yo vine desde Longchamp. Pasó algo gracioso que es que nos metimos, ¿vieron dónde está esa pirámide ahí medio cerca de donde estaba el escenario, de donde habló Cristina? Y estábamos en una placita, cruzamos, saltamos unas vallitas que hay circulando la pirámide y había una familia y y parece que uno de los niños, que debía tener, no sé, 6, 7 años, se estaba quejando porque estaba re cansado. Ya eran como 12 y media, una de las mamá, de ya había hablado, ya había acabado de terminar. No, había terminado de hablar Cristina recién y el pibe estaba re cansado y empezó como, bueno, quiero volver. Y nosotros escuchamos a la madre que decía, ahora que vos quisiste venir, vos nos rompiste para venir, ahora, bancátela. ¿Viste? Como, claro, el pibe había sido, el pibe que se estaba quejando porque estaba muerto también había sido el que había como insistido para estar ahí. Y había mucho, hay también como mucha de esa, como más allá de la mística de la gente que tiene un nivel de conciencia y de experiencia más de vivir el momento y estos últimos años, también está esa parte medio incógnita de los niños, los jóvenes, más jóvenes, que también parece que por una especie de fe o confianza de sus viejos o familias o están ahí como por propios motos propios. Bueno, y bien, yo te debo decir que yo debuté en esta selección. No me digas que votaste por primera vez porque no tenés 18, boludo. No voté por primera vez, pero sí voté por... Es la primera vez que voto un candidato que gana. La primera vez. ¿Fuiste ganador? Nunca voté un candidato que gana. O sea, la primera vez que me doy el gusto... no digo que siempre haya que votar candidatos que ganan, ni que sea también el gusto de votar a tus candidatos, aunque no ganen, tiene mucho de sabroso. Pero es la primera vez que me pasa votar a un candidato que gana y... Debo decir que hasta en cierto modo, después de la votación, estaba medio nervioso. Un poquito nervioso, ¿no? Porque en otras elecciones me era más fácil votar al que no ganaba, ¿viste? Porque el que no ganaba, pues siempre podés decir, claro, pero este podía ser mejor. Pero ahora, una vez que votás al que gana, te la tenés que bancar después. Sí, tenés que sostener. Tenés que decir, no, papá, ahora no me defraudes. Digo, pero es una sensación muy extraña la que me pasaba y la que viví por primera vez, cuando después corroboré en los resultados. Yo no voté ni la voté a Cristina en el primer mandato, ni lo voté a Néstor allá en el 2003. Sí lo iba a votar si iban a segunda vuelta con Menem, pero no llegué a poder votarlo ni a él, ni por razones personales, tampoco la voté a Cristina en la primera elección. Insisto, es una sensación muy extraña votar a un candidato que gana una elección. Podemos decir que fue un día más o menos feliz, ¿no? O sea, sí, en líneas generales, sí. Para no entrar en demasiados análisis, fue un día más o menos feliz. A mi gusto fue un día... Timbre. Es un timbre, de verdad, ¿eh? No es joda. La pizza ya llegó. Se anuncia de arriba por la puerta 25. Es Ruchansky que está llegando. Mi alegría fue múltiple, debo decirte. No fue solo, o sea, y te confieso, no fue lo que más me alegró. Aparte de que ya se sabía el resultado desde antes, era un poco corroborar los números de las primarias. La alegría no me la produjo el triunfo del candidato, en este caso, y en esta elección puntual, elegí por mis razones, después las charlaremos, votar, sino por los resultados que se dieron de ese candidato para abajo. Es decir, yo creo que no podría, a mi criterio, haber salido mejor la elección respecto a lo que salieron las primarias. A ver por ejemplo a Altamira del Frente de Izquierda superar a Carrió y Carrió sacar menos votos que los votos en blanco, te juro que fue diría casi orgásmica la... Buenas noches, Ruchansky. Llegaste el momento que dijo orgásmica. Fue casi orgásmica la situación. Verlo a Duhalde perder la mitad de los votos que había sacado, hundirse en el antepenúltimo lugar, debajo de, digamos, haciendo nadie, como Alberto Rodríguez no sé cuánto. Fue otro placer enorme verlo a Alfonsín hundirse ya en un lodazal espeso, pero como más allá de, porque si no también como que se retoma cierta cosa como escéptica de como solo la como la negación, sí. No sé, para mí hay algo que es que es bastante como que tiene, que por ahí tiene materialmente todas las explicaciones de qué sé yo, las las cosas que cambiaron y las cosas que se hicieron, pero también cierta cosa de esto de aliento y de sostener un proyecto que sabemos y suponemos que se va a profundizar, como que eso también, ¿no? Como que es parte de no sé si solo hay como una alegría para mí, también hay como una cuestión de fe, de confianza en sostener un aliento, como algo, una situación de dificultad también. Uh-huh. Qué bueno, y ahora que digamos, sí, ¿cuál será el próximo, digamos, el próximo? Claro, pero era una cuestión mutua, para mí, ¿no? Era una cuestión mutua, era como reafirmar que un cierto camino, correcto, ¿no? No, el correcto no es la palabra, pero un cierto camino es por el que muchos, al menos el 53, 54,8, casi 54% de la población decidió ir, pero sobre todo me dio mucho placer corroborar que esos otros no son los caminos. Sí. A ver, ¿se entiende? Sí, me pareció que la gente no lo quiere. Una madurez política, sí, tan totalmente importante que la sociedad llegue a madurar, que una candidata como Elisa Carrió, lo último que puede traerle a este país es bienestar. Que un tipo como Eduardo Dalde, lo último que puede traerle a este país es futuro. Dos detalles fundamentales. No es poco. Con respecto a los dos candidatos que mencionás, que nos toca directamente, son los dos candidatos presidenciales, bueno, junto con Rodríguez A, que abiertamente se oponen a todo a tipo de despenalización. Ahora te voy a decir una cosa con lo que decís. Buenas noches, Ruchaki. Buenas noches, muchachos. Buenas noches. Si ustedes ven cómo se votó en la Ciudad de Buenos Aires, los votos de Duvalde fueron a parar a Wiener. Sí. ¿Vos me querés explicar cómo votás a Wiener, a Dualde? Estoy hablando del voto. El voto de Dualde fue Recoleta, Belgrano, Palermo, etcétera. Y hoy votan a Wiener. O sea, si eso no es una especie de... ¿De qué? Laxitud ideológica o... No, contradicción no, porque no sé si la palabra contradicción es muy buena y más hermosa de lo que se piensa, pero... Eso es inexplicable. En algún punto es inexplicable. No, es como el voto empresarial, ¿no? Como... El voto de la... El voto marketing, qué sé yo. El voto cuida tu kiosco. Claro. Tal cual. Bueno, pero es que, ¿qué te presentaba Wiener, más allá de las grandes diferencias por ahí en gestión entre él y Dualde? ¿Pero qué te presentaba Wiener, él como candidato? No digo sus legisladores, que personalmente, vamos a hablar de la situación, también voté a los legisladores de Wiener. Hizo un 50-50 personalmente. Estás diciendo toda la verdad, ¿eh? Yo no te tengo por qué ocultar de nada. No, pues, estar tapando lo que votás, por favor, a esta altura de la historia. Pero, digo, ¿qué te traía distinto? ¿Qué te presentaba Wiener a alguien que no lo conocía, distinto a lo que le podía llegar a presentar Dualde? Insisto, no las plataformas, que son completamente diferentes, no, de los partidos. Dualde no tenía plataforma, Wiener sí tenía plataforma. Wiener tiene un librito, una plataforma, el cual he ojeado. Dualde en ningún momento presentó plataforma, Rodríguez A presentó una plataforma que es claro, un delirio, claro, a todo color. Claro, pero, comentamos, claro, pero vos seguías las campañas. ¿Rodríguez A tiene plataforma? Sí, y quiere construir cárceles, por ejemplo. Es un tipo que está... Casas y porque cárceles. Porque lo único que lo vi decir fue compromiso Wi-Fi. Sí. Y no, y casa para todos. No, no, pero tiene plataforma. El único que no tiene plata ni forma es Altamira. Una cosa. Pero, insisto, yo veía las propagandas de Wiener y ahí entendía por qué mi vieja, por ejemplo, en su momento votó a Dualde, lo podía votar a Wiener. Porque, digo, ¿dónde estaba? O sea, ¿qué era realmente el jugo que te presentaba? ¿Por qué era mandar al frente a tu vieja de esa manera? Está mandando al frente a todo el mundo, a vos, sí, a tu vieja. ¿Pero qué mandar al frente? ¿Contar a quién pusiste en una urna? No, ¿qué te vos da? Sí, pero tu vieja yo no. Yo me acuerdo cuando iba a mi familia y le preguntaba a mi abuelo, ¿a quién en la mesa? ¿No? Iban a votar todos, yo no podía votar, era un nene. Che, ¿a quién votaste? No, el voto es secreto. Como que no podías decir a quién votaste, ¿qué es? Bueno, está bueno, está muy bueno, está muy bueno que llegamos a un momento. Urna, por favor. Bueno, pero lo que está bueno es que llegamos a un momento en el que nadie le da vergüenza decir a quién votó, o por lo menos a una gran parte no le da vergüenza. Sí, eso ya es bastante. Me parece que es un paso. Absolutamente. Después, ¿qué podrás decir? ¿Me equivoqué? ¿Quién no puede equivocarse con un voto? A ver, nadie está asegurándote que los próximos 4 años el candidato que vos votaste haga lo que vos querés. O lo que vos creías, pero digo, como todo voto es una apuesta a futuro, vos después de 4 años podés decir, no, la verdad, viejo, o antes me equivoqué, la verdad la pifié, pero digo, nada te lo asegura, no es que tampoco tenés que estar sometido a examen todo el tiempo si tenés la capacidad de retractarte. Así que, muchachos, ¿cómo no vamos a decir a quién votar? Estoy bueno. Paula, además de ser una gran analista política, como lo ha demostrado en estos últimos minutos, es una señorita que hace muy linda música. Buenísimo, bienvenida a la Casa de la Música. Entonces. Así que nos gustaría que... Hablaste de un día... Dijiste que fue un día alegre, ¿no? Digo, Empezá por contarnos qué es esa hermosa guitarra que asumo que es Yamaha. Sí, es Yamaha. Muy linda guitarra, muy... ¿qué es? Igual te viste seducido por esto, ¿no? No, el color. Esto es algo que incorporé el otro día, que es un elemento que va casi en mi contra, que es casi decorativo, nada más. Se llama... no sé, ay, me olvidé cortarle esto. Bueno, se suele llamar lágrima y es una especie de protección para no pegarle, rayarla con las púas. Pero bueno, no tiene ninguna utilidad en esta guitarra porque yo, a pesar de usar púa, no soy una guitarrista tipo Iron Maiden. Pero menos un día te cebas y le entras a dar. Puede pasar. Puede pasar, pero bueno, es que no sé si va a pasar hoy. Acá. Perdón, no sé si los muchachos te ofrecieron algo del minibar, te interesa tomar algo. Que administra el minibar, un ron. Ahora cuando un ron, reposado. Si hay un whisky, algún momento voy a bueno, ya te lo, mientras tocaste los vamos sirviendo. ¿Hay whisky en el minibar? Este es Vinicio de Mural, tenemos acá. ¿Y ustedes dicen que ya empezamos con una canción? Sí, nos encantaría. Bueno, voy a arrancar entonces con una canción que en realidad es una versión de un tema de Johnny Cash que seguro conocen. Pozo de Fuego. Prendida a fuego, prendida. El brócoli. Un programa para pensar, sentir y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Bueno, estamos de vuelta. Traga. Vamos. No, no me gusta Parliament. No me gusta Funkadelic. Parliament zafa un toque más. Funkadelic ahí. Lo siento, muchachos. Yo sé que puse la mejor onda. Es re provocador lo que estás pero diciendo. Lo voy a decir eso. Todos los oyentes van a escribirnos en el Facebook. Nos van a demandar, nos van a amenazar en el Facebook. Que me demanden. Yo siempre dije, es hasta el 74. Después del 74, sintetizador. Y hasta que se entendió que el sintetizador, que estoy hablando de Giorgio Moroder, de Donna Summer, quizás más a los 80, oh, ese sí. Periodo 74-80 es básicamente para mí un desastre. Después se han hecho cosas muy buenas. Pero no, pero es un poco exagerado. Pero eso es 71-74, ¿no? No era. Es el pachano, están todos enojados. Sí, ah, sí, es re pachano lo que está diciendo. También es muy pachano, bueno, o sea, le decimos pachano. Para vos que es tu primera visita, en términos musicales, es nuestro pachano musical. Y está bien, sí, hay un pequeño pachano dentro de cada uno de nosotros para hablar de música. Pero, digamos, puede sonar un poco frío, indiferente, pero que sea un desastre, Funkadelic. Voy a decir una cosa, tiene algo a favor. Él robó de la orquesta de James Brown, Bootsy Collins, que era un bajista increíble, que se peleó con James Brown porque, por un tema de egos. Porque Bootsy tenía mucha onda para tocar. Y medio que James era el rey, ¿viste? Y el pibe tocaba demasiado bien en una orquesta que todos eran muy buenos. Y después creo que le fanó también al guitarrista. Y los primeros años de Funkadelic son interesantes. Mejor dicho, los primeros años de Parliament. Después se afloja. Se afloja y está raro, pero bueno, en fin. Tengo una pregunta de James Brown que a mí me llama la atención, porque yo aprendo mucho con él, se los tengo que decir. Ah, sí. Y cuando vos comentabas que se cortaban los temas, o que le cortaban los temas a James Brown, que no están grabados completos. Se cortaban los temas por un tema de espacio. Claro, y a mí lo que me causa mucha gracia es que siempre lo caga, en todas las grabaciones lo caga al saxofonista. A Maceo Parker. A Maceo Parker, porque siempre viene como Maceo Parker arrancando, como que va a arrancar Maceo Parker en cualquier momento, y de pronto dice, bueno, y se acaba el tema. Sí, se están recuperando las cintas y lo estamos escuchando entero. Hay temas de 8 minutos que son increíbles. Algún momento voy a mostrar solamente cintas largas de James Brown. Nunca nos pusimos a escuchar a James Brown. Obviamente guardo esta frutilla para el fondo. ¿El fondo de hoy? No, el fondo de botella. Bueno, a ver, hace un par de meses, menos de un par de meses, creo que fueron menos de 2 meses, comentamos la noticia de que en la ciudad de Balcarce, Federico Taja, que era un pibe de 17 años, en ese momento tuvimos comunicación con un periodista de la localidad, había ido a comprar marihuana, había salido con un bagullo, creo que tenía menos de 25 gramos de marihuana. En un confuso episodio se subió a su auto, la policía lo empezó a seguir en un auto de civil, sin identificarse la policía. Y cuando llegaron, el pibe frenó confusamente en una esquina, la policía lo acorraló. Y de ahí lo único que se sabe es que el pibe apareció con un tiro o un par de tiros, no recuerdo bien, ahora nos van a aclarar un poco mejor la cuestión, apareció con un par de tiros en la espalda que le habían puesto cuando el pibe estaba sentado en el auto. Es decir, le dispararon por la espalda al pibe. Ahora la noticia es que una vez que lo detuvieron, desarmaron la causa estos policías. Habíamos comentado en su momento la barbaridad de que habían dicho de que se les escapó el tiro, no sabía cómo le habían dado, cuando el tiro entró justo por la espalda de Federico y justo por la ventana, es decir, alguien le había apuntado. Esos policías, o al menos el policía que se descubrió que le había disparado a Federico, en este momento, al menos hoy, nos llegó la noticia de que estaba en libertad condicional. Para hablar, o para que nos explique un poco mejor toda esta cuestión, estamos en comunicación con el abogado de la familia de Federico, Eduardo Mosquera. ¿Nos estás escuchando, Eduardo? Buenas noches. Martín Armada, Emilio Ruchansky, Paula Trama, te saludamos de acá. Hola, sí, buenas noches. Buenas noches, nosotros te escuchamos un poco bajito y un poco interrumpido. ¿Vos nos escuchás bien? Sí, no, yo veo. Perfecto. Eduardo, perdón, te estamos escuchando con bastante dificultad. ¿Sabés qué vamos a intentar hacer? Vamos a intentar retomar la comunicación, a ver si tenemos un poco más de suerte, porque nos estamos perdiendo gran parte de lo que decís y realmente nos interesa que la gente comprenda exactamente qué fue lo que pasó. Te volvemos a llamar, ¿de acuerdo? ¿Puede ser? Buenísimo. Gracias, Eduardo. Ahora te volvemos a llamar a ver si podemos establecer una mejor comunicación. Muchas gracias. En principio lo que nos contaba Eduardo era que ellos dieron las pruebas suficientes en primera instancia al juez de la causa, que coincidió el juez de garantías con ellos en que no tenían que darle la prisión domiciliaria. El fiscal se opuso al parecer a la medida del juez. Esto derivó en que el caso suba a cámara y en cámara le dieron la razón al fiscal, muy extrañamente. Un fiscal que tiene que acusar está defendiendo por la prisión domiciliaria al tipo que tiene que acusar. En teoría el abogado del policía era el que debía pedirlo. Bueno, un poco en esas cuestiones del por qué le dieron la prisión domiciliaria estaba hablando Eduardo ahora cuando se interrumpió, o al menos se dificultó la comunicación. Esperaremos que poder hablar con él nuevamente, a ver si nos puede contar el trasfondo de la cuestión, que es en qué se basó el juez para un pibe que demostraron que lo mataron por la espalda a quemar ropa al tipo que lo mató, y que, como bien explicaba el abogado Eduardo, se había demostrado un tipo que confesó haber matado al pibe. Exacto, dicen que confesó, o sea, no que cabe se, duda. Confesó que se le escapó el tiro. Yo ahora recuerdo, a medida que le iba contando, iba yo haciendo un poco de memoria del caso. Si no recuerdo mal, es un suboficial, un joven suboficial de la policía bonaerense, creo que se llama, si no recuerdo mal, Waldemar Chazarreta. Y recuerdo que lo particular era cómo se había producido el disparo, ¿no? Era un disparo que había entrado por la luneta del auto y le había dado directamente en la espalda a Federico Tajka. Digamos, que se te escape un tiro, entre por la luneta, ¿sí? Y le pegue justo en la espalda al conductor, realmente tenés que tener una mala suerte increíble. Por otra parte, las pericias habían demostrado que el disparo se había producido de arriba hacia abajo. Con lo cual eso quiere decir que Chazarreta disparó estando de pie detrás de la luneta. O por ahí el arma voló por el aire y se disparó sola desde el aire. Sí, bueno, es algo parecido a lo que pasó en Capital Federal no hace mucho tiempo, en la avenida Paseo Colón, cuando supuestamente en una suerte de persecución a unos niños o jóvenes que estaban haciendo bardo, ¿sí? se le disparó el arma a un oficial. Bueno, a ver, Eduardo, ¿estás nuevamente ahí? Sí, acá estoy, ahora te escucho mejor. Nosotros te escuchamos perfecto. Excelente, qué alegría poder escucharte bien. Perdón que volvamos sobre los pasos que ya dimos, pero nos gustaría que vuelvas un poco a deshojar esta compleja margarita que es el caso que te tocó. Este hecho lamentable, ¿no?, que ocurrió realmente en Balcarce. ¿Me escuchás? Sí, sí, ahora sí. Perfectamente, Eduardo. Te escuchamos con atención. Te estaba comentando porque cuando usted dijo en su momento del juzgado de Balcarce, no, te quiero rectificar un poquitito el tema. El juzgado que interviene es el juzgado de garantía número 5, el Departamento Judicial de Mar del Plata, ¿no? Uh-huh. Y la intervención de la unidad fiscal descentralizada es de Balcarce, ¿sí? El cual está a cargo el doctor Moures. Bueno, acá, si le parece, le hago un raconto. Por favor. Lo más breve posible. En su momento, nosotros, ante el hecho realmente luctuoso que padeció la familia en cuanto a este homicidio, nosotros solicitamos varias pruebas y tuvimos realmente la suerte de conseguir un testigo ocular del hecho, la cual observó todo y con detalles. En el cual, dentro de esa declaración de la testigo, la señora se llama de apellido Bravo, cuenta con lujo de detalles como este ex policía, porque hay que dejar claro que obviamente ya no pertenece más a la fuerza, Se baja del móvil policial con la mano izquierda, abre su mano y pone su codo derecho en apoyo con el arma reglamentaria y el brazo estirado, uh-huh, apuntando y disparando ese tiro fatal que realmente acabó con la vida de Federico. Y luego no se acerca al auto de en el cual estaba Federico, sino se va directamente rumbo a otro lugar. Bueno, te imaginarás que todo esto realmente, no solamente para quien habla, sino también para la familia, Máxime, bueno, cayó como realmente muy fuerte el tema, ¿no? Uh-huh. Y Máxime, que la declaración del policía Chazarreta ha sido todo lo contrario a lo que realmente ha sucedido, ¿no? Él, palabras más, palabras menos, dice que se acerca, que primero dice que el arma, él estaba en la parte trasera del auto, que él saca el brazo, que se le dispara, sin querer el arma, uh-huh, el cual luego él baja, se acerca a Federico, lo pone en su rodilla, le quiere practicar respiración, o sea, trata de hacerle los primeros auxilios, algo que realmente nunca hizo. Uh-huh. Bueno, dado la gravedad de todo esto, nosotros solicitamos la reconstrucción del hecho y varias medidas más. En su primer momento, lo que en su momento ustedes decían, libertad condicional, no es tal. Lo que se solicitó fue una morigeración, ¿no? Uh-huh. Que está contemplada, obviamente, por la ley. Sí. La morigeración vendría a ser una prisión domiciliaria. Esa prisión domiciliaria, cabe destacar, como te decía recientemente, el juez de garantías se opuso, obviamente, como nosotros también esgrimimos el porqué de que nos oponíamos, uh-huh, porque realmente puede obstaculizar de una manera muy gravosa toda la investigación, ¿no? Claro. Porque estar en la casa no es lo mismo que estar dentro de la cárcel, que es donde creemos nosotros que realmente tiene que estar esta persona. Uh-huh. Y bueno, el juez no se lo otorgó, tienen la instancia en la cual la defensa del imputado hace la apelación a la Cámara, y bueno, la excelentísima Cámara se la otorga, revoca la denegatoria del juez de garantía y le otorgan este beneficio. Claro, la postura de la Cámara es para nosotros a nivel profesional es muy comprensible en cuanto a que realmente no hubo oposición del Ministerio Fiscal. Uh-huh. Entonces, disculpame, realmente, me está diciendo que actuaron corporativamente, digamos, ¿no? Con los auxiliares de la fuerza, que sería la policía. ¿Hay algo corporativo? Me dice, bueno, dale, che, es de la cana, al fin y al cabo. No, se ajusta derecho es más, te voy a decir que realmente nosotros hemos solicitado muchas diligencias y realmente nos han otorgado, la policía realmente se ha portado realmente a nivel investigativo bien, no tengo que decir nada de eso, no. Lamentablemente, bueno, son interpretaciones, el fiscal interpretó que realmente estaba a derecho y bueno, eso es realmente lo que ha sucedido hasta el día de la fecha. Pero cabe destacar algo también, porque muy importante en todo esto, tanto el fiscal, digamos, como el juzgado de garantía realmente ha señalado y ha ratificado el estado procesal realmente del imputado. O sea que Ambos realmente han calificado este hecho como homicidio, ¿no? Acá lo que nosotros realmente vamos a probar en el juicio oral, que va a ser donde realmente vamos a solicitar que se haga lo que hoy nos negó el fiscal, es la reconstrucción del hecho y varias medidas más que fueron solicitadas también por esta parte antes de la resolución de la Cámara, ¿no? En cuanto a que le aceptaban el beneficio de la morigeración. Eduardo, tengo una consulta sobre cómo pegó el caso en la ciudad de Balcarce. Es un caso de gatillo fácil, y lo que suele pasar en muchos lugares cuando hay un caso de gatillo fácil tan claro, incluso pasó hace poco con un chico que estaba robando, pero igual lo mataron con un perro, digamos. Un policía metropolitano de civil, hubo protestas, se acercaron legisladores, etcétera. ¿Qué es lo que pasó con esto? Digamos, la familia hizo marcha, los vecinos hicieron marcha, ¿cómo? Sí, no, la familia es una familia tipo humilde, pero realmente toda la familia entera, la hermana, madre, padre, te digo que realmente han hecho lo posible y lo imposible, te diría, para que esto se esclarezca, ¿no? Porque esa declaración de ese testigo, te puedo asegurar que es una llaga viva, ¿no? Para la familia. Porque todo esto hubiera sido diferente, te digo yo, con un poco de experiencia que tenemos en todo lo que es la parte de este tipo de situaciones, ¿no? Si realmente hubiera dicho realmente Chazarreta la realidad, ¿no? Observé algo raro y bueno, y disparó, ¿no? Que obviamente no es lo que tendría que hacer, ¿no? Pero toda esta mentira, toda esta, digamos, historia armada, cuando realmente se sabe que realmente no solo ni se le acercó, sino también está probado, que esto es importante, dentro de la causa hay una pericia de la arma, en el cual esa pericia dice bien explícitamente de que el arma está en perfectas condiciones y que para poder disparar tendría que ejercer una presión considerable. O sea, está todo muy claro. Eduardo, tengo una pregunta. Todo muy claro que realmente ha sido realmente un homicidio, realmente, y vamos a solicitar todos los agravantes de todo esto. Eduardo, una consulta formal. ¿El fiscal no es el encargado de acusar? ¿Por qué está solicitando la defensa del tipo que es acusado? Nosotros estamos acostumbrados acá a ver juicios donde a usuarios de drogas, a cultivadores de marihuana, etcétera, quien pide que lo lleven presos y quien solicita muchas veces la prisión preventiva o la no morigeración de las penas o se niega a todo tipo de beneficio a favor de la libertad o un trato más humano de los acusados es el fiscal. ¿Por qué en este caso el fiscal es quien defiende a quien se lo acusa a un asesinato? No es que defiende. Por eso le vuelvo a repetir. El fiscal en su momento fue el que solicitó la calificación sobre homicidio. Esa calificación que fue ratificada por el juez de garantía. O sea que hasta ahí todo lo que es la parte, digamos, de la actuación y del fiscal ha sido impecable. Lo que sucede luego es que, obviamente, nosotros no compartimos para nada que el fiscal haya, aceptado de alguna manera ese pedido de la defensa en cuanto a la morigeración. Pero, Eduardo, vos no me decís que hay un testigo. Lamentablemente el fiscal tiene, perdóname, te termino hay de esto. Hay un testigo dando vueltas. Tiene las potestades como para poder decir me parece bien o no. Y bueno, sí. Interpretación del fiscal, yo te diría que nosotros tenemos que aceptarla en cuanto que está conforme a derecho, pero bueno, obviamente, nosotros tratamos por todos los motivos de que realmente el juez de garantía diga que no, lo logramos, y lamentablemente, bueno, salió mal en la apelación de la Cámara por los motivos que te esgrimí anteriormente. Uh-huh. Es muy difícil rebatir una situación en la cual el fiscal, digamos, está de acuerdo y también el otro fiscal también. O sea, es muy difícil. Por eso te digo que entendemos realmente la posición de la Cámara. Pero también hay que decir algo. Este hombre, bueno, obviamente la madre me dijo el otro día algo que realmente es fuerte, ¿no? Uh-huh. Porque dentro de la audiencia, cuando se solicitó justamente la morigeración, se esgrimió varios temas. Uh-huh. En cuanto a los valores humanos, ¿sí? Sí. En cuanto a que él se ajustaba a derecho, que iba a estar en el domicilio y que iba a estar con la familia. Sí. Y bueno, como broche de oro te diría que la madre, luego todo esto, me dijo, claro, él puede estar tomando mate con la familia y con los hijos, pero yo a mi hijo no lo veo más. Y bueno, son temas fuertes que realmente las interpretaciones... Sí, son variadas, ¿no? Variadas. En este caso. El tema es así. Ahora, yo te diría que nosotros estamos muy seguros de que vamos a demostrar todo esto, todo este hecho realmente, te diría, penoso que sucedió y con los agravantes que vamos a probar dentro de lo que es el juicio oral, ¿no? Muy bien, Eduardo. Te agradecemos. Vamos a tratar de seguir el caso de cerca. Les deseamos, como digamos, es obvio de este programa, el mayor de los éxitos. Vamos a estar ahí tratando de seguir. Vamos a estar en comunicación con ustedes. Y bueno, muchas gracias por tu tiempo y por la explicación minuciosa que nos diste. No. Gracias a vos y bueno, estoy a su disposición para cuando lo necesiten, ¿eh? Muy bien, Eduardo, muchísimas gracias. Hasta luego, hasta pronto. Hablábamos con Eduardo Mosquera, que es el abogado de la familia. Hay una cosa que no me cierra de nuevo. Le dan lo domiciliario a un policía. ¿Quién lo va a vigilar? La policía. Bueno, hay una testigo, una sola, que tiene que llegar a juicio oral y es una testigo directa del crimen que tiene... Uh-huh. Y el tipo le da la domiciliaria y no hay peligro de que entorpezca la causa. No, a mí lo que me mata todo bien, se ajusta derecho, claro, eso. Esa frase está un fiscal general ante la Cámara, porque hay dos fiscales acá. Está el primer fiscal, que es el que dice, bueno, dale, está así, ¿qué va a hacer? Es un gordo, no puede ir a buscar pizza. O sea, seguramente piensa eso, es un cana, listo, provincial, fue. Y después hay otro fiscal que avala eso, pero ya ante la Cámara, que son fiscales más preparados, que entienden que es una corporación la policía. Bueno, cuando hablamos en su momento, para que los oyentes que no tienen presente el caso puedan hacerse una idea de, más allá del disparo en sí, digamos, el disparo es fruto de una irregularidad anterior, más que una irregularidad, un procedimiento habitual que la fiscalía no reconoce como irregular, que es lo que se llama corte previo. ¿Qué es el corte previo? Cuando se decide investigar una casa donde supuestamente hay comercialización de drogas, la policía está, repito, según la fiscalía, yo esto no lo leí, habría que ver si realmente es así o es una cuestión de jerga y de costumbre el corte previo, la policía que está realizando el procedimiento para conseguir un testigo, ¿sí? Para conseguir un testigo que sirva, digamos, y puedan llevar adelante el procedimiento, el allanamiento, pueden interceptar a cualquiera que salga de comprar o supuestamente de comprar drogas en esa casa. ¿Sí? Pueden interceptarlo, pueden detenerlo, pueden cruzarle un auto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hicieron con Federico? Lo corrieron. Federico, evidentemente, digo, si a mí me corren cuatro tipos con un arma en la mano en un auto y yo acelero. qué sé yo. Sin uniforme y sin sirena. Yo acelero. Sin uniforme y sin sirena. Absolutamente. Pero digo, lo interesante de esto, por no decir lo fatal de esto, es que hay una ley, ¿sí? Una ley actual y un montón de procedimientos en torno a esa ley que habilitan que cosas así ocurran y finalmente están conforme a derecho, ¿no? Así es. Digo, me parece que... Triste. Sí. Conforme al derecho que impone nuestra ley de drogas. Conforme al derecho que impone efectivamente nuestra ley de drogas. Paula. ¿Podrías endulzarnos los oídos después de este... Te podemos hacer un corito de... Estaba pensando en... Estaba pensando... quería hacer una canción de... ¿Conoces a Robert Wyatt? Opa. Sí. Bueno, primero fue el baterista de Soft Machine. ¿Conocen a Soft Machine? No importa. El tipo fue productor después de ser baterista de Soft Machine, tuvo un accidente en una fiesta, se cayó por una ventana y no pudo tocar más la batería. Y entonces se descubrió una parte de compositor, de cantante que estaba así agazapada en sus profundidades. Fue productor de Pink Floyd, hizo varias cosas, trabajó con Eno, hizo varias cosas. Y este es un tema que tradujimos con una amiga que se llama Paz Levinson. En realidad el tema se llama Free Will and Testament y lo tradujimos como libre. Arrastrenme

partying on the mothership. I am the mothership connection. Le habrá robado a todo el mundo, pero está bueno lo que hace. ¿Sabes qué es? No es que sea malo, no voy a decir. Hay un cambio entre los sincopados, ahora que tenemos una música, vamos a hablar de música. Entre los sincopados que tiene el funk más ardiente. ¿Qué más... sincopado? Sincopado quiere decir que no es un ritmo previsible. ¿A vos te gusta el feeling? Pues, seguramente. ¿Qué será el feeling? Sí, es... eso. O el mood. El feeling. Hay. Para mí, el boom mundo se divide entre los que aman el feeling y los que odian el feeling. Mirá, te vas a tener que explayar. Y es que lo que vos estás diciendo de sincopado en realidad es como una construcción cultural sobre lo que es como el groove, el sentimiento. No, porque el groove es redondo. O sea, es lo que no me gusta de ellos. Es que el groove es un bombo. Boom, boom, boom. Y la fiesta, ¿no? Que es eso. Y el sincopado es como más arriesgado, va bien, es como tiene una desprolijidad y también tiene como un riesgo, tiene otra cosa, digamos. Pero, o sea, mantiene algo de riesgo. En cambio el grupo no, tiene que ver con redondo. El tiempo, tiene que ver como tiene con, que, pero con es más salvaje. Simétrico. Es más salvaje ese fan eso viejo. Salvaje no es salvaje lo que bueno, es lo que yo pongo en mi cabeza. Mi posición es que a mí me gustan las dos cosas. Por ejemplo, en el blues más salvaje, escuchar ese feeling es hermoso. Es como lo mejor que te puede pasar. Pero también escuchar electro, hecho como para... como si fuera la dieta rota del ciudadano de la urbe más asquerosa y cuadrada del mundo. ¿Viste? Como esa cosa... esa cosa que música no tiene gimnasio, una sola bueno gimnasio. No tanto de gimnasio, porque el gimnasio siempre mantiene una cosa confortable, algo es más dance, algo es más como dance. Agresivo de, también hay algo salvaje en lo que no tiene feeling, como cuando llega a ser muy agresivo, no sé si sí, por sí, ejemplo sí. Bandas como Suicide, incluso hasta Moroder, que vos hablaste de Moroder Sergio hace Moroder, un rato. Pero Sergio Moroder es un chabón formado en la música negra de los 60, por eso lo agarraron a Summers. Y lo que hace es que es muy loco, porque él y Kraftwerk compran los sintetizadores en la misma época. Moroder es italiano, pero vive en el sur de Alemania, en Frankfurt. Y se monta una ópera y Donna Summer va a reemplazar a otra mina, no era nadie. El padre había estado en la Segunda Guerra en Alemania, entonces sabía algunas palabras en alemán y se mandó. Entonces Moroder lo que hace es como capturar esa música, sobre eso, capturarlo en lo sintético, digamos. Uh-huh. Y tiene un feeling increíble. Yo pienso que ahí lo que hay es un cambio de unidad, que para mí es muy grosso y todavía no se maneja, que es pasar de la nota al sonido. Uf. Porque Moroder está en ese primer momento, todavía tiene melodías, pero hoy ya no sé si la melodía es tan importante, ¿entendés? Hay mucho más paisaje en la música. Por ejemplo, uh-huh. Hay unas dos minas, que dos hermanas, se llaman Coco Sister o algo así. Vos por ahí las conocés. Sí, Coco Rosie. Coco Rosie, que es, bueno, dos hermanas que no se conocían y un día se conocieron, las dos cantaban, y que también tiene una cantidad de paisajes. Y ellas tienen una voz. ¿Te gusta? Yo lo vi como que están dentro de. Pero no, volviendo, porque estaba pensando algo sobre Donna Summer. Pasa que, por ejemplo, en Donna Summer, ese tema que es hermoso, ay, ojalá lo podamos love poner un poquito, you, ese que es this is love, this is love. Bueno, ese que es re como que es una cosa que ya es tenemos. Como para bailar, que es re cuadrada, pero la, o sea, hay una cosa con el timbre de la voz que aunque por más cuadrado que sea, si hay un cantante con una voz que tímbricamente, eso sí es como un fenómeno de la naturaleza. Para mí eso está en el orden del fenómeno de la naturaleza. El timbre de la voz de un cantante. Sí. Como que a eso no hay con qué darle. O sea, vos podés tener la banda que sea. Podés tener una banda con un tipo que hace dos acordes, qué sé yo. Daniel Johnston. Ese fenómeno como que es una cosa completamente trash. Medio hasta... que parece enferma. Porque tiene dos notas y, bueno, las melodías... capaz están buenas, pero son una cosa muy también, pero la textura de la voz, o sea, vos te acordás de la voz como si fuera no sé, como si fuera eso, para mí es como el trauma de cada voz, como qué que como si fuese un núcleo duro. ¿Qué timbres te gustan de cantantes nuevas, viejas? Me gusta el timbre de Damo Suzuki de Can. No es una enciclopedia, podemos ir anotando esto. El cantante de Can Sí, sí, después les hago un compilado. Por favor, MP3. Te dejo el compilado. Sí. Me gusta mucho el tipo este que... ¿Cómo se llama este tipo? Anthony Johnson, pero es Anthony Andy Johnson lo sigue a él. La música que usa David Lynch para sus películas es de este tipo. Es un tipo que fue muy famoso porque nunca se sacó los anteojos. Solo una vez se sacó los anteojos. Públicamente. De oscuros, decís vos. Sí, siempre me olvido de su nombre. Que cantó con Johnny Cash. O sea, estoy hablando de un tipo años, claro, 50, 60. Bueno, alguien por ahí nos puede facebookear con el nombre. No sé por qué pensé en Lou Reed, alguien que no sé nunca se sabe. Bueno, Lou Reed para mí es como, es un, así, un guía de, no sé, como que tiene, para mí el rey del feeling es Lou Reed. ¿Quién es el rey del feeling? Lou Reed. Polémico. Aclaramos que feeling es, feeling es como un sentimiento, cosa, ¿no? Digo, ¿no? Feeling es como, si te dijera, como un andar. Cadencia. Es como un andar, es algo que le da, que tiene que ver también con un proyecto de músico, porque, por ejemplo, qué sé yo, vos hablabas de Kraftwerk. Kraftwerk nunca hubiese querido, como proyecto de músicos, mostrar algún tipo de feeling, porque su proyecto musical es otro, es como salirse pero de esa Model, cosa humana. De Model tiene cierto feeling, o sea, cuando vos decís feeling a mí me da la idea de ese tipo de música que vos la tenés que escuchar con el cuerpo, no es una música que la estés escuchando con los oídos, sino que es la lírica igual también, claro, sí. Las letras también, como que es una cosa más que tiene que ver con la vitalidad, pero desde el punto de vista de qué haces todos los días, como una cosa humana. En cambio, hay otros músicos que se dedican más o que tienen un proyecto o construyen un mundo sobre el sonido más en su sentido puro. Como que habría dos, ahí también podemos dividir aguas, entre el músico que... El que no se le nota que es el raye de la cuerda, por ejemplo, el tipo que... ¿A eso te referís? Como más el músico que construye música desde su vida... Sí. Como Lou Reed, y el músico que construye música desde lo formal de la música. Como hasta te diría, qué sé yo... ¿Ejemplos locales tenés como para...? Claro, como... ¿Quién tendría feeling a nivel local y quién construiría más desde lo formal? Como para... Es que... Claro, por ejemplo... para hablar de algo así más... Del sonido en su dimensión más pura la música la música argentina, por ejemplo, podemos hablar, qué sé yo, desde la música contemporánea, Gerardo Gandini, por un tipo que, o la gente en general de la música contemporánea, o la música electrónica, uh-huh, que trabajan por fuera del relato humano, como que trabajan con el sonido. Daniel Hash, por ejemplo. Pero así como, yo no lo conozco a ese, pero gente que trabaja desde la armonía, desde el sonido, desde... ¿Querés autorreferenciar, no querés decir? ¿O que no es empática, en el sentido que no te está acariciando el oído, sino que es una cosa que está como... Y por el otro lado estaría, qué sé yo, así, el más pronto que se me ocurre, que cumplió años ayer, es Charly García, que es un tipo que construyó su música desde... su historia personal, desde sus hazañas, la vida también del país, qué sé yo, en diferentes momentos cada cosa tuvo predominio, pero ahora es más como su especie de recuperación, es un hombre de su propia época, su relación con la industria ahora también, su video, después voy a tocar una canción que para mí es como un homenaje a su canción... Esa que dice, che, si en verdad me tomas en serio, deberías saber por qué. Que es una de sus últimas canciones, que tuvo un video muy impresionante de él saliendo de, como recuperado de las drogas, gordo. Y él se jacta, blanca, ¿no? Sí, él se jacta con su traje blanco, todo paposo, así. Ese de jacto estar gordo y empastillado. Y como que... está de vuelta, está muy de vuelta de todo, como ya conoce. Es un Lennon que siguió de largo, digo, Charlie tendría que haber muerto a los 40, es como. No, es, para mí, no, obviamente que no, pero sigue siendo un Lennon. Yo también. El 4 lo voy a ir a ver. No sé qué día voy, pero voy, creo que el día de Sui Generis. Ah, no, yo voy al anterior. Vos vas a. Yo voy con un rifle para tirar un tiro. Ahí tiene los títulos de los discos de las canciones. Detrás de las paredes vas vos. Yo voy a la vanguardia, es así. Bueno. ¿Haces el homenaje? Sí. Sí, voy homenaje a Charlie, sería un homenaje sí, a Charlie. Sí, que en realidad, no voy a contar. Voy a hacerla, esta necesita dos transportes. Esta es como la canción en la que, la única canción en la que uso dos transportes, ojalá. Yo le explico a los oyentes transportes, para los que no saben nada de música como yo, son como una especie de broches muy lindos que se ponen en, ¿cómo se llama esto? En realidad los transportes lo que hacen es apretar los trastes de la guitarra y trasladar el sonido de acuerdo a dónde está puesto, en general un poco más arriba, pero mantenemos siempre las formas de los acordes. Pero concedeme que es muy raro ver una persona que use dos transportes, además de ese afinador colgadito que tiene la punta digital, que es la vez es mejor que la gente imagine. Si la ves en la calle le robas algo, en vez de tirar una moneda decís chaval. No incita la imaginación esta de acá. Parece que estoy re bien, parece que estoy re mal, yo creo que es todo a la vez, che, me reenganché, che, me reenganché. Acércate. Que boca y dientes. Parece que estoy re bien. Parece que estoy re mal. Yo creo que es todo a la vez. Somewhere in this atmosphere, and at the same time, I'll be. escuchan el brócoli. El brócoli. Quiero ponerme a vivir y un alto paso fumar por la mujer que mató mi sentimiento y a buscar. Sí, después de tanta erudición, yo debo aceptar que a mí esta canción me encanta. Sí, digamos, es una canción que corre con cierto favoritismo en el brócoli, lo sabemos, lo decimos cada vez que... Che, no nos estaremos yendo al carajo con el favoritismo por dramas gratis, me parece que lo estamos llevando al podio, casi pues tirándolo de los pelos a... Pero es la cantina, ya está, el que no le gusta la puede votar, no la vota a fin de año y listo. Bueno, pero la dejamos de cortar. ¿A vos te gusta más gratis, Paula? Me encanta. ¿Sí? Sí. Mirá, ¿conocías tiene... el humo de mi facito, este tema que usamos de cortina? No, pero está buenísimo. Y la cumbia. ¿Tiene feeling la cumbia? La cumbia tiene feeling. La cumbia es como ya... La cumbia es el feeling, pero no. A ver, déjame... No, nunca lo pensé, es como una... Y la cumbia en realidad tiene implícito el feeling, pero las canciones no necesitan que haya alguien transmitiendo algo. O sea, como que ya la base del ritmo de la cumbia carga con esa cosa, como late, con el mismo ese ritmo pulso. Del corazón humano, casi. Como que tiene esa cosa como medio vaga, como de medio de vago. De vago piola. Porque, claro, no importa la lírica, hablábamos de la lírica, ¿qué importa lo que dice? Ya tiene una cosa de cancherear. Sí, de vagancia, de andar vago. Y ahí viene el otro diciendo... No, libidinosa. Eso es lo que querés decir. ¿Es libidinosa? No. ¿Te parece ser libidinosa? Puede ser libidinosa. ¿Tiene? La lírica, cierta lírica. No la lírica, o sea, tiene una sensualidad, es como... O sea, sí. Guardamente hermosa, que es. De alguna forma, ¿eh? Me gusta más. Bueno, estamos en el concurso, recién fuera del aire te comentábamos un poco de este concurso, la 12 para los pibes. Elegimos acá el tema más facero del habla hispana, al menos en este año. Veremos qué votamos el año que viene. Y bueno, en este mes de clásicos, en la 12 para los pibes, se vota uno por mes. En la última semana, todos los que fuimos presentando todas las semanas, largamos una votación para que no haya ventaja ahora. Abrimos una semana de votación y la gente elige su tema. Y después el ganador de cada uno de los meses compite a fin de año a ver quién es definitivamente el tema más brócoli. ¿Y si gana un chabón que vive en Australia, le mandamos algo? Todavía no decidimos. Porque no le vamos a dar un premio al chabón que gana, o sea, de la República Dominicana. Ese sí, a ese chabón yo pongo plato para el paquete. Seguimos que venga a tocar. Sí, el australiano. El de hago que me da la gana, ese. Hago lo que me da la mana. Desde la mañana. Desde la mañana, me encanta. Bueno, en este mes de clásicos, en la 12 para los pibes, un mes largo de 5 presentaciones. Hoy estamos en la cuarta. Si no me equivoco y no me falla la memoria, ayúdame Leo, la primera semana presentamos La Pastilla del Abuelo con El Sensei. Un clásico del 2002, 2005. ¿Lo conoces ese tema? No. Las Pastillas del Abuelo, la banda te la conozco. Sí, la banda la conozco. Me interesa Roger Orbison. Bueno, por ahí. Que conste que tenemos una pantalla abierta con todas las fotos de Roy Orbison con sus anteojos, que acá dicen que son los anteojos de Stevie Wonder, pero no. Roy Orbison usaba unos lentes que eran como unos lentes de, como se llama, culo de botella. De botella color. De Sevenap. Claro, de una botella que tiende como el que queda bien opaca. Y nunca se sacó los lentes. Había un solo video donde él cantaba sin sus lentes, pero lo bajaron. Hicieron una denuncia en YouTube y no está más. Ah, que porque mataba el misterio. Sí. Bueno, googleenlo. Sí, mataba, digamos. Oyente, sí. Brocolero, también el marketing. Googleen la foto de Roy Orbison. Roy con Y, Orbison con Melarga. Gracias a la oyente que tiró Roy Orbison para nosotros que tenemos unas amnesias. Sí, para nuestra amiga Celeste Orozco que aclaró. Celeste, gracias Celeste. Sí, ahora después vamos a hacer una lectura de mensaje, pero ¿qué nos trajiste? Bueno, vamos a terminar de recordar. Dijimos, La Pastilla del Abuelo con El Sensei este mes. Teníamos de candidato también a Los Abuelos de la Nada. Este es un mes de clásicos, aclaremos. Exactamente, con Chalamán, un clásico. ¿Cuál fue el otro clásico de la semana pasada? Paula se puso la mano en el corazón. ¿El de? El de los Twists. La semana pasada escuchamos los Twists. ¿Conocés el de salsa? Salsa. Sí. Salsa para vivir. Salsa para. Me encanta. Increíble. El famoso saxo de. Oh, ese. Sos una rica banana. Esta Cantilo, creo, ¿eh? Sí, ¿no es Cantilo? Cantilo. Es Fabiana Cantilo cuando. Cuando la queríamos mucho. ¿La quisiste mucho? Mucho? Sí, ¿cómo la quise a Fabiana Cantilo? ¿Y por qué mucho? Lo pones en pasado, la quisiste, ¿no? ¿Ya no podés volver a Fabiana Cantilo? No, desde ese momento que la robaron y salió de. ¿Se acuerdan? Que le robaron el country. ¿Qué pasó con no, Fabiana? No, Fabiana Cantilo está en decadencia. Más de vuelta está que en Charlie. Decadencia desde. Pero ya hace como está 20 años. Sí, está más de vuelta que Charlie. Tuvo un gran disco que. Ay, otro, no me voy a acordar. Que está ella en la tapa con un vestido rojo. No, ese es algo mejor, creo, que se lo produjo Fito Páez. Ese bueno, pero estaba bueno. Pero el primer disco de Fabiana Cantilo es un disco hermoso. Es como el primer disco de Celeste Carballo. Son discos. ¿Vieron los discos de los punks? Como que el primero es increíble. Y se llama igual que ellos, claro. Tipo The Wire, tal, pil. Y después, bueno, ya desapareció, tipo One CD Wonder. ¿Y el de Fabiana Cantilo se llamaba Fabiana Cantilo? No me acuerdo, no se llamaba Fabiana Cantilo, pero si lo buscan, busquen rock.com.ar, Fabiana Cantilo. El primer disco creo que es del 88, del 87, 88. Era una sub-20. Es un disco buenísimo y con esas bases que hacía Charlie, bien bases medio tecno rock. Y esa con el sintetizador. Con los sintes, claro. Sí, estaba bueno. Sí. Te pasamos por la cumbia, te pasamos por una banda que se llama Las Pastillas del Abuelo. No, pero bueno. Pasamos por Los Abuelos de la Nada, Los Twists, Fabiana Cantilo. Si yo ahora te tiro Capanga, ¿qué me decís? No, Capanga. ¿Escuchaste algo de la sí, banda? Sí, cómo no voy a escuchar el Capanga. Pero no lo tengo. Bueno, te invito a escuchar Capanga. Desde el año 2002 sacó un disco, Botánica. En medio de ese disco, un alto tema facero. El nombre, creo que dice mucho. Fumar, se llama el tema de Capanga. Candidato de la 12 para los pibes. Estoy pensando en una historia que no sea para pensar. Estoy pensando en la vida para no pensar más. Si querés acompañarme, no lo dudes. Manos que se encienden. Si querés, nos quedamos acá. Si querés, nos mudamos al bar. Una y otra vez estoy flipado, hablando con mi mente de mente. Hoy, yo sigo caminando solo. Hoy, más lindo es fumando un poco. Hoy, sigo caminando solo. Hoy, más lindo es fumando un poco. ¿Qué decís que contás? Hoy te voy a olvidar. Hoy en ti no voy a pensar más. Estoy en un estado particular. Es que me río del mundo por no llorar. Estoy pensando en una historia que no sea para pensar. Estoy pensando en la vida para no pensar más. Si quieres acompañarme, no lo dudes. Vamos que se enciende. Hoy, yo sigo caminando solo. Hoy, más lindo es fumando un poco. No sé dónde manejar. Si me subo al micro no sé dónde viajar. Estoy en un estado particular. Estoy mirando al mundo. Si querés nos quedamos acá. Si querés nos fumamos allá. Una y otra vez estoy flipado, hablando con mi mente de mente. Hoy, yo sigo caminando solo. Hoy, más lindo es fumando un poco. Solo hoy, más lindo es fumando un poco. Hoy, yo sigo caminando solo. Hoy, más lindo es fumando un poco. Hoy, yo sigo caminando solo. Hoy, panceta. El brócoli. Música para construir el imperio de los sentidos. El brócoli. Considerando que tenemos una invitada en el piso, señor Pachano, no voy a hacer más le pido a Pachano, no le pido liviana, le pido que sea breve, que haga honor al tiempo. Quiero saludar y felicitar a esta unión de dos músicos tan valiosos, valientes no, pero valiosos, como León Gieco y Diego Torres. Me parece que es un gran disco doble, me parece que el aporte que tienen, lo rural que tira Gieco y obviamente la buena vibra de Diego Torres. Muchachos, ¿qué disco harían si se juntan León Gieco y Diego Torres? ¿Te imaginas ese disco? Nadie más se suicida, nadie más piensa en cosas tristes. Es una buena banda, yo la rebanco, la verdad. A este por ahí lo voto. ¿A quién? ¿A Capanga? Yo creo que tiene gran canción. Me gusta que se toman en joda, o sea, tienen como a veces estás tocando y te tocan un pedazo de otra canción. Tiene como una cosa de falta de respeto a la música que me gusta en el fondo. Hola. Nobleza obliga. El cannabis, ¿en qué momento de la instancia de composición a vos más te sienta bien? ¿O no lo sueles usar? No, estoy fumando ahora últimamente, pero no soy una no tengo, no hay una relación entre la música y el cannabis y el porro en mi vida. No. ¿Y en qué aspectos de tu vida cotidiana? Como oyente, la música, como oyente. Como oyente, impresionante. Eso es música, eso es una relación con la música, ¿no? Claro, tiene como una cosa más así de introspección, tal vez, pero no tengo una relación clara, ¿no? Qué humilde. No. ¿Crees que en los últimos tiempos cambió la relación la relación masiva que hay con la idea de la marihuana? ¿Sentís que cambió? Digamos que no es ya una cosa que solo corresponde o tiene que ver con el mundo de la gente que toca la guitarra, estudia filosofía. Soy profesora en segundo año, mis alumnos de segundo año son grandes fumadores de marihuana. Mirá vos los pies. Y he descubierto que además son bastante lúcidos algunos. Hoy tuve casualmente una clase muy divertida en la que muchos me contaban enojados, los que más adoran a... Porque ellos adoran, son como rey no sé cuántos, como que tienen una especie de así de tribu, seguidores de Bob Marley, obviamente, y me contaban su desesperación después de lo de ayer, de la plaza y la reelección y toda esa emoción, que sus padres odian a sus padres macristas. Ellos van a un colegio, este colegio es un colegio privado, bueno, tiene como un perfil, no es que todos son macristas, pero hay un cierto empresariado de padres. ¿Y qué te comentaban? ¿Te decían que...? Y estos muchachos de 14 años tienen un espíritu mucho más vivo. Están en lo que está pasando ahora. O sea, ellos, si hubiese sido por ellos, estaban en la plaza. Hoy me preguntaban, ¿y profe? estaban como muy entusiasmados y bueno, yo lo que sé es que, bueno, lo que veis es que son grandes fumadores de marihuana, pero también son a los 14, 15 años que tienen, son como pibes así que absorben, como que están muy ahí, están muy como recibiendo todo lo que está sucediendo, ¿no? Como que me parece que no es que esto de, sí, voy a la pregunta que me hicieron de quiénes son los que tienen relación, todo el mundo tiene relación con la marihuana, los pibes, los pibes, a nosotros. ¿Y vos porque lo suponés o tuviste la suerte de poder hablar alguna vez con algún pibe? No, ni por casualidad. Sí, pero sí, siempre, o sea, siempre surge. Uh-huh. A mí siempre me preguntan, ahí, profe, usted se fue un churro. Y yo digo, yo estoy en contra del narcotráfico. Como yo siempre me protejo un poco porque, bueno, también tengo como el perfil de profe lesbiana, que googleable, ¿no? Como fácilmente me encuentran, leen mis canciones, es como que ahí está, hay una cosa. El tema de los pibes y el googleo es fatal. Claro, claro. O sea, yo el segundo día que entré al colegio me hicieron una emboscada en la escalera, tipo, o canta o no la dejamos pasar. No. Después un día me hicieron como una pintada en el pizarrón, de como entre amorosa y agresiva. Y entre amorosa, claro, entre amorosa e intimidante sobre de profe lesbiana. Hay muchas cosas. Sí, sí, sí. Es que el nivel, también el acceso a la intimidad ahora es muy relativo, ¿no? La intimidad está construida diferente y yo estoy en Facebook y hay un montón de cosas mías que circulan y las letras, qué sé yo, como que. Pero me parece que igual la relación, o sea, como que eso es menor, porque al momento de trabajar con el vínculo, o sea, eso es un detalle. Uh-huh. O sea, no sé cuán pesado es. Para mí, incluso hasta que ellos puedan acceder a algunas cosas, hace que el vínculo sea mejor. Claro, te humanizan más en un punto. O sea, hay más conflicto, porque obviamente son más reales, no está tan bueno para mí, pero bueno, hay más conflicto y yo también tengo que tratar de ver cómo hago con eso, que digamos está y que todo el mundo lo puede ver, pero bueno, con los pibes también es diferente porque por ahí son pibes que tienen a sus padres a quienes le comentan y más prejuicios y entre ellos, igual también yo supongo que la curiosidad que tienen y todo eso hace que también estén como mucho más así agazapados sobre la información, ¿no? Como que también se vuelven locos por saberlo todo. No es lo primero que te preguntan. El primer día que me preguntaron es, ¿y profe, tiene novio y tiene novia? Y ya están automáticamente. Sí, yo recuerdo, ¿se acuerdan cuando nosotros éramos estudiantes? Mm. Allá hace mucho tiempo. ¿Se acuerdan la sensación que yo tenía de mis profesores? Eran que como que se desvanecían en el aire cuando salían de la escuela, como que no existían. No eran personas, ¿sí? Y lo que me llamó mucho la atención fue después cruzarme con esta gente muchos años después y tener el recuerdo, pero yo pensé que era mucho más viejo, ¿no? Como la idea de que era una persona totalmente distante en tiempo, en edad, digo, nos llevamos 10 años y está igual que hace 15, ¿no? Pero, a mí me pasa, soy docente y me ocurre que sí, que es cierto que los pibes te humanizan mucho más. Digo, qué sé yo, de todas las cosas malas que se dicen de los pibes que tienen el internet, la computadora, que todas las demonizaciones que hay de cómo manejan la información y la intimidad, en el fondo también es eso, instala un conflicto que está bueno. A veces también lo tenés que pilotear. También la velocidad a la que devoran la información, la que sea, poner la información sobre tu vida, también es como que devoran esa información, te la tiran encima y después pasa otra cosa. O sea, es como que no hay mucho tiempo, no hay trauma con eso. Claro. No es que se quedan ahí trabados. O fijación, se fijan, te dicen, bueno, lesbiana, no sé qué, chau, siguen de largo, ¿no? Como que vos de última podés como interpelarlos. Además, hay diferentes también, qué sé yo, devoluciones. Como que a veces hay simplemente curiosidad, otras veces es como que hay gestos como de más de interés, de algo afectivo, otras veces es más como baja, como discriminatorio, pero no hay, me parece que no se detienen nunca, es eso, como que también no sé si realmente es una experiencia todo ese cúmulo de información, si realmente es algo que humaniza o es algo que es como esa cosa de devorar infinitamente cosas que nunca, en las que nunca se terminan de tener a pensar qué, no sé, significa, no retienen, ¿no? Tanto, como que ellos tienen mucha información y claro, tienen, no retienen. Me parece que en definitiva lo que igualmente no sé cuánto sabe, pero bueno, las cosas que a mí me pasaron en cuanto a cosas íntimas que se saben, son como las cosas de que pueden aparecer en cualquier blog y después en una nueva entrada renovarse y quedar olvidadas, ¿no? Como que claro. esa velocidad de internet está incorporada también a la velocidad de lo que pasa ahí en vivo. Y cuando te hicieron esta emboscada en la escalera, ¿no? Y te dijeron, la emboscada en la escalera. Sí, te dijeron, bueno, la emboscada en la que empezaron todos a aplaudir y que fue divertido. ¿Y cantaste? No. ¿No cantaste? No. ¿Por qué no? Porque a mí yo disfruto mucho del rol ese de profesora, no sé, como que ahí entro y hago un switch, no puedo ir, no es que soy, voy con todo, voy con una partecita, ¿sí? no puedo estar en así relajada, hay como una frecuencia de profesora ahí que no me gusta, o sea, estoy ahí limitada, pero bueno, porque como una parcialidad de mi personalidad. Y te hicieron una... Te digo que por Facebook te hicieron una emboscada. Sí. Te estaban pidiendo un par de canciones hace no sé, un ratito. Clara Muschietti, que es mi mujer. ¿Qué pide Clara? Le pidió a Paula... Tus zapatillas. Varias opciones. Tus zapatillas, Flores, El Bosque, Lua Lua... o bueno, dice que me gustan todas, así que no sé. Ay, bueno, vamos con... Vos elegí. Yo había puesto acá, bueno, toco una porque medio que estaba ahí preparada una canción que se llama La cascada de tu pelo enredado, y después voy a hacer Tus zapatillas para Clara. Buenísimo. Bueno, esta también me parece que le va a gustar a Clara. Vamos con las dos. Me voy, me voy. Cuando me acerco lo sigo viendo. Cuando me duermo lo sé. Me voy, me voy, me voy. Me tiro a dormir como el lobo sobre las flores. También me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy. Cuando me alejo lo veo feo. Cuando me acerco lo sigo viendo. Oh, the chance to dance away out of our constriction. Gonna be grooving up and down Hang Up Alleyway. Groove our only guy. We shall all be moving. Beat your drum now. Giving you more of what we're talking for. Our mouths, neurological assholes. amigos, estamos de vuelta en el brócoli. Tenemos una sábana, un papiro de mensajes. ¿Habrán disfrutado tanto como nosotros los oyentes brócoleros? Qué lindo living hoy, La verdad que estuvo piola. Hay como... Todavía lo bueno es que no ha empezado a escasear la bebida, ni la comida. Todavía hay unas porciones de pizza, así que supongo que en el after brócoli, mientras todo se desarma, bueno, ya que no empieza a escasear la bebida, yo todavía no los invitados dicen, bueno... Yo todavía no le pedí a Rochansky que le puse Coca-Cola a su Johnny Walker etiqueta roja. Era el momento al aire de confesar. No, yo me quería tomar esa Coca-Cola y estoy asqueado. Pero bueno. Bien, bueno, vamos a nos colgamos hoy también entre tanta música de pasar... visto a los mensajes, nos saludó Agustín Ramiro Cano, que dice repudio total, retomando el caso de Federico Taja, repudio total al gatillo fácil, que lamentablemente vemos tan seguido en este país, y al autocultivo, no al narcotráfico de una planta, es verdad, Agustín, desde acá mandamos el mismo repudio. Saludos, Agustín. Y un saludo grande. Un saludo a Matías Andrés del Río, que dice saludos de Bahía Blanca, como siempre, gente. Estoy realizando la hermosa tarea de trasplantar 11 hermosos plantines. Obviamente, también repudio totalmente al gatillo fácil. Creo que es más que obvio que si te corren cuatro tipos armados o no armados, vas a tratar de escaparte, volviendo al caso de Federico. Obviamente que es así. Saludo para los chicos de autocultivo en Misiones, que estuvieron hoy por la redacción de la revista. De la revista THC, nos dejaron saludos. Un saludo a Florencia Minzi, que también nos dejaba un mensaje ahí en el Facebook, a Nico Carri. Florencia Minzi, perdón, hacía una aclaración, creo, con respecto, tiraba su hipótesis de... Ah, es verdad, Florencia Minzi nos aclaraba que Stevie Wonder decía que no se sacaba los lentes. No, bueno, ella tiró lo de los lentes negros. No, son los dos. ¿Los dos? Stevie Wonder no se sacaba los lentes negros, pero porque era ciego, es como... Era una cuestión así más de preservar la mirada, como... Y Stevie Wonder, inolvidable sus movimientos. Inolvidable. Sus movimientos mientras canta. Increíble. Y después está Roy Orbison, que tampoco se saca los lentes, pero son los lentes de leer. Los culos de botella. Los culos de botella. También era medio ciego, ¿no? Y no, bueno, puede ser. Era medio miope. Bien, Matías Andrés del Rico dice aguante damas gratis, Nico Carri hace el aguante como siempre en Necochea y propone a Necochea como la ciudad más facera, está abriendo un nuevo concurso, podríamos considerarlo, ¿no? Sí, concurso de ciudades, se parma un lindo pica pica ahí, Nacho Canaval, que reivindica y festeja el tema de las voces para los pibes de Capanga, dice que lo tocó Capanga en vivo en la última marcha de la... No, en el 2008, en la marcha de la marihuana en Rosario, se acercó el mono a la marcha y lo cantó en vivo. Una cosa de Capanga que me parece impresionante es que tiran alfajores. Eso lo contaron a mí una hora. Sí, o sea, claro. Vos estás en el recital de ellos y tiran alfajores, Jorgito. Lo necesario. Ya, o chisitos, o palitos, cosas así. No, gente linda. Eso. Romy manda un saludo desde Coronda, que está con su amigo Pancho. Romy, una fiel oyente brocolera. Y Fer Chomel dice, muchachada, un abrazo grande de Necochea, que está ahí con Nico Carri. Ah, mirá vos, son la banda de sobremesa, felices de la vida. Dice, acá les dejo una foto, la dejo en Facebook, de Tita, su plantita, de Tita la plantita. De hermosa Mene. Tita la plantita. Está linda, ¿no? Me gustó que dice Romy ahí, cuando manda saludos Romy, dice, en un estado particular. Dice, en un estado particular desde Coronda, saludos. Saludos, Romy. ¿Con quién hemos hablado, creo, alguna vez por teléfono? ¿Sí? Llamó, sí, llamó en verdad. En la época en la que dábamos los teléfonos. Que no nos olvidábamos de decir el teléfono, no como hoy que no lo dijimos, pero bueno, para la próxima prometemos recordarlo. Bien. Bien, esos son todos los mensajes que hemos tenido. Esos son todos los mensajes. Por... extraordinario. Bueno, nos estamos casi yendo. Deberíamos tirar, supongo, las últimas piedritas en este lunes post elecciones. Digo, hay un montón de... expectativas, podríamos llamarlas así. Arrancamos tirando las cosas sobre la mesa. Yo me voy a permitir hacer un pequeño cierre reflexivo respecto a la jornada que adelantamos al principio del programa. Decir que básicamente que decir en lo personal, ¿no? Reafirmar particularmente sin pasiones ni cuestiones en el medio mi particular votación del último domingo. No quiere decir que particularmente uno no tenga en cuenta las mil y un cosas que se le pueden criticar particularmente a este gobierno como para mejorar. Obviamente, personalmente, al momento de votar, y creo que pocos de los que votaron en esta última elección olvidaron o se les pasó por alto los negocios de los juegos de azar, el tema de la minería a cielo abierto, el tema de los desaparecidos en democracia y mil y un temas que este gobierno tiene como deudas, entre ellos también la despenalización de la tenencia de drogas que nos compete. En lo personal, que tenga esas críticas y que todavía crea y espere que evidentemente esas cosas se vayan dando para la medida en la que popularmente también esos reclamos se hagan o se terminen plasmando, no quiere decir que en lo particular no crea firmemente, al menos en lo que fue la última elección, que de los 7 candidatos que me pusieron sobre la mesa en la votación, en lo personal, si hay algo que lo que estoy seguro, y esa es mi opinión también, es decir, no implica que no podamos tener desacuerdo con te estás atajando fuera, mucho, te estás atajando mucho. Creo que no hay una. De los 7 candidatos que me presentaron, sin lugar a dudas, creo que nadie le llega ni a los talones a lo que hoy ha hecho y está siendo la primera presidenta que tuvo la democracia. Esa es mi pequeña reflexión de la elección del último domingo. Le paso la bola a Rochán. Voy a hacer una aclaración sobre lo que dijiste. Es muy complejo el término desaparecidos en democracia, porque el desaparecido como figura casi legal es una persona que fue secuestrada por el Estado en una planificación del Estado. O sea, si a vos la policía te secuestra y te desaparece, en algún punto fuiste desaparecido por una institución estatal, pero no fuiste plan, no fue a través de un plan sistemático. Exacto. Bien. Eso es algo que hay que aclarar. Y segundo, voy a dejar como reflexión una frase que dice: la crítica no es una pasión del cerebro, es el cerebro de las pasiones. Del amigo Marx. Es todo por lo que tengo que decir. Me dejaste temblando. O sea, hay que tener los ojos abiertos siempre. ¿No? O sea, no hay una posición clara, es un momento raro políticamente. Y les insisto con esto, digamos que haya gente que votó y después votó a Wiener, te deja raro. Porque el problema no son los actores políticos, el problema son la gente que está detrás y que pone y saca actores políticos. Y una cosa que la presidenta dijo, pero muy por el costado, es que hasta ahora nadie que haya tenido 3 gobiernos consecutivos, hubo uno solo, Yrigoyen, Alvear y Yrigoyen, completó su tercer mandato. Uh-huh. Así que ese también es un récord que va a tener que romper. No estoy diciendo que le van a hacer un golpe, lo que estoy diciendo es, ojo. Hay un 50% que hoy no tiene una representación política, pero no quiere decir que ese 50% no exista. Y ese 50%, dentro de ese 50%, hay gente que, y eso lo dijo también, que tiene poder y que puede hacer cosas. Bien, yo y creo. Hay que ver cómo se toma esto, cómo dice, bueno, está bien, mandan estos pibes, o dice, no, estos pibes no van a seguir mandando. Y ojo, y es un momento así esencial. Que puede ser como mucho más violento de lo que pensamos, o puede ser que realmente baje la guardia. Y es un momento esencial para salir a reclamar lo que falta. Creo que es esencial que no nos olvidemos de eso. Ya estamos el lunes 24, sí. Martes 25. Es esencial no olvidarse, más allá de quienes 50 a favor, 50 en contra, de que es el momento de salir a reclamar todo lo que creemos que falta. Estoy organizando el trosco kirchnerismo, más o menos. Eso me cae en la frente. Es medio trosco, ¿no? Y sí. Nuestra invitada tiene algo para decir. ¿Quiere decirnos unas palabras? Y antes de cantar, sí. Estoy de acuerdo un poco. Y también agregar que hay una novedad y una expectativa que para mí es es un valor, ¿no? Uh-huh. Como la expectativa sobre lo que puede seguir profundizándose y lo que se puede seguir proyectando a futuro, y esta novedad de un movimiento que amplía las bases constantemente. Bien, es yo creo que análisis. No, me quedo. Digo, hay que reconocer eso también, digamos. La amplitud. Es una novedad, es cierto. Y lo que es una cosa que me parece esencial es esto, ¿no? Es un. Se abre un proceso que no es un proceso de esperanzas o de ilusiones, digámoslo bien, no es un periodo de ilusiones el que se abre, sino es que es un periodo de expectativas y de la necesidad de satisfacer cosas muy concretas. Me parece que es un punto de partida muy distinto. No es Alfonsín en el 83. Con todo lo que Alfonsín significó para la democracia, me parece que esta instancia de la democracia es cualitativamente distinta. Uh-huh. Y si bien es cierto que hay un 50% o un 46% que no puso su voto en las urnas por Cristina Kirchner, al mismo tiempo creo que ese 40% de personas, el porcentaje de aquellos que apoyarían algo o una salida por fuera de cierta institucionalidad, representan un porcentaje mínimo que creo que puede encontrarse en los números de Duhalde, en los números de Rodríguez A, por ahí en algún numerito por ahí perdido de Elisa Carrió. También falta un candidato que es Macri, que es el candidato que en el 2015 va a caer, y tengan en cuenta que solamente poniendo un candidato como Del Cel en Santa Fe, casi gana la elección de Santa Fe. Sí, ganó una intendencia en Vicente López, bueno, cerca de Capital. Entonces también hay otros actores emergentes en la política que están, pero que no entraron como en el escenario electoral. Por eso, y creo que hubo mucho el escenario postelectoral. Hay como mucha gente trabajando y reuniéndose y tratando de armar una especie de partido, digamos. Mismo dentro del kirchnerismo, porque hoy en día la opción era Cristina, pero dentro del kirchnerismo, que parte de lo que yo decía de no olvidarnos que existe también eso, es Scioli, sin ir más lejos, y que es uno de los candidatos que más firmes se presentan para las elecciones dentro de 4 años. Un hombre... Con lo cual, tampoco hay que olvidar eso, tampoco hay que olvidar lo que hay afuera, pero tampoco hay que olvidar lo que se está dando dentro. Un hombre término, y hay que ver cómo se para uno frente a las próximas elecciones con eso. Muy querido por la presidenta, entre paréntesis. Scioli es parte del kirchnerismo territorial. Hay que entender que hay un kirchnerismo puro, uno territorial, que hay aliados, que, o sea, es lo que bien decías, es un movimiento, estamos ante un movimiento. Todavía no lo estamos entendiendo del todo. Porque quizás un kirchnerismo no peronista te da la idea de que hay una identidad pura dentro del movimiento. Porque si no sería peronismo con otras caras, ¿no? Uh-huh. Pero gente que dice soy peronista. No, en algún punto hay una nueva identidad. Se tiene que ir afianzando esa identidad política también. Es algo que puede llegar a ser un desafío por estos 4 años con toda la depuración que uno quisiera hacer seguramente. La semana que viene vamos a adelantar cómo se viene el tema de la DESPE con el nuevo y parlamento. Vamos a ver cómo el parlamento empieza a... Vamos a traer el paquete de porotos. Sí, a ver la baraja, cómo se reparte. ¿Tocás la semana que viene? ¿Cuándo estás tocando? Mañana a las 10 de la noche, en un ciclo que se llama Bullicio, en Le Bar, Tucumán al 400. Muy lindo bar, Capital Federal. Sí, un ciclo organizado por Lucas Garófalo. Voy a estar tocando junto con Antolín, que es un músico, para los que no lo conocen, que está buenísimo, y yo voy a abrir y él va a hacer después unas canciones al final. Creo que toca con una chica con sus teclados, así que tenemos un nuevo accidente en la cocina. ¿El horno del huevo? Estamos todos preguntándonos qué es el ruido, qué es el chisporroteo que estamos escuchando. Dentro de poco, esa fritura. Nadie había puesto un disco de pasta. Bueno, estamos a salvo. Era efectivamente una fritura. Es el cocinero del caos. Yo quiero decir, cuando, por ejemplo, ves que pasó, estás poniendo un vinilo y después te colgás, sí. 3 horas después ves que está gastando la poche y la re... Son cosas que bueno, mañana a las 10 de la noche, junto con Antolín. ¿Dónde? Es gratis, Levar. Tucumán 422, si no me equivoco, pero el 400. Después lo posteamos igualmente, esto es en Capital Federal, así que ya lo posteó, sí, Sofía, está haciendo así con el dedito, ya está posteado en Facebook. En Facebook estoy, así que... Estás a pleno en Facebook. Y estoy escribiendo cada tanto. Bien, perfecto. Leo, ¿vamos con la última? Vamos con la última, saludamos a los muchachos. Con las últimas, puedes tocar 2 si querés. ¿Querés tocar 2? Creo que si entran. Dale, sí, obvio. Ahí vamos. Entonces, ten 2 minutos. Leo, buenas noches. Sofi, buenas noches. Gracias por la invitación. Fue un placer. Por favor, nos llenaste esta casa. Encantadísimos. De música. Adelante. Gracias. Quiero recordar, déjalas. las huellas con tus zapatillas y así con tus zapatillas y así te beso y beso las huellas. Final, ¿no? Bueno, vamos con Emo. ¡Epa! Tu nombre. Hago cualquier cosa por estar con vos. Aunque no pueda entender, yo sé que no da. Y si me rescato, tal vez te diré, vos por tu lado, yo por el mío. La confusión nos acompañará. Pero hago cualquier cosa estar con vos, casi cualquier cosa, pero todo no, porque sé que no da. El brócoli. El brócoli. El brócoli.